somos el centro de referencia de la red del Servicio de Salud Viñalmar Quillota, por lo tanto recibimos pacientes o recibimos niños de otros hospitales en los que inicialmente pudo haber una sospecha y nos los derivan para que sigamos el manejo. Como su nombre lo dice, enfermedades raras son muy poco frecuentes. En el mundo están descritas por la OMS 7.000 enfermedades raras y la incidencia en la población general es de un 7%, porque las enfermedades raras justamente se caracterizan por su difícil diagnóstico y constituyen un tremendo desafío para los equipos de neonatología, pero sobre todo porque la evolución de cómo nace y cómo se va comportando un niño durante sus primeros días, primeros meses o durante su primer año, es la que lleva a sospechar al equipo de algún trastorno raro y el diagnóstico habitualmente se hace en otras instancias. Inicialmente comienzan hospitalizándose, uno implementa las medidas diagnósticas y de tratamiento habituales y cuando este paciente se nos escapa de lo que nosotros consideramos lo estándar, comienza la sospecha diagnóstica. Para esto contamos con subespecialidades pediátricas en el hospital, cardiólogos, neurólogos, cirujanos, genetistas, endocrinólogos que nos ayudan en el tema diagnóstico. Estas enfermedades raras tienen un pronóstico incierto en algunos casos son letales, pero tratamos de afrontarlo con la mayor profesionalización de estos cuidados. No solamente resulta ser un desafío diagnóstico para los neonatólogos o para los pediatras que trabajan en este servicio, sino que además, cómo contarle o cómo darle la noticia a esos papás es un desafío aparte. Esto parte por ponerse en el lugar del otro. Habitualmente lo que nosotros hacemos desde el principio, independiente del diagnóstico de la enfermedad, es informar periódicamente, diariamente a esos papás de cómo evoluciona su hijo. Pero cuando tú ya tienes el diagnóstico certero de una enfermedad de este tipo, tenemos una reunión privada en la que participa el especialista a cargo del diagnóstico, el médico tratante, buscando ayuda con el equipo Chile Crece Contigo, que también nos asesora en este tema. Ellos cuentan con psicóloga, con asistente social para ver el tema.